Primera Corintios 15. Dice, ahora hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Aquí en este texto, hermano, encontramos tal vez una definición, que algo que lo escuchamos siempre, pero que es la raíz y la base de lo que es el Evangelio. Ya dice en el versículo 3, porque ante todo, está hablando que les transmitió, antes ya había hablado que mediante el Evangelio somos salvos, y dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Y ahí la esencia del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Este evangelio, hermano, seguramente fue el que usted, cuando conoció a Cristo, cuando usted identifica un momento en su vida de la conversión, fue el que realmente tocó su corazón. ¿Ya? El saber que había una persona que había muerto por usted, en la cual no había pecado, que esa persona fue sepultada y que resucitó al tercer día. ¿Ya? Y que por ese sacrificio, por ese amor inmenso, usted no tiene que pagar por el pecado que lleva. No tenemos que pagar por el pecado que hemos cometido. ¿Ya? Porque hubo alguien que murió por nosotros, y que ese fue Jesucristo. Esa es la esencia del Evangelio. Alguien pagó la deuda que nosotros teníamos, y la pagó por nosotros, y nosotros sin merecer nada. Esa es la esencia es la base del Evangelio. Y debería ser el centro, como cantábamos recién, cuando decíamos Cristo sea el centro, el Evangelio de Cristo debería ser el centro de nuestra vida. Pero, aquí viene el pero, al parecer muchas veces el Evangelio, que es tan preciso pero tan poderoso, no es el centro de nuestra vida. ¿Ya? El Evangelio expresado en Cristo, que el Evangelio expresado en Cristo no sea el centro de nuestras vidas, nos lleva a una vida de intentos. Cuando el Evangelio no es el centro de nuestra vida, nos lleva a una vida de puros intentos humanos. Honesto tal vez, muchas veces, sinceros, ya con el propósito de avanzar la vida, no sé, ser mejores, ser relativamente buenos. Y con eso tratamos de alcanzar a Dios. Ya cuando el Evangelio se corre del centro, nosotros corremos este sacrificio de Cristo y nosotros empezamos a hacer sacrificio. Nosotros empezamos a luchar, empezamos a intentar, empezamos a hacer las cosas por nuestros medios, por nuestra fuerza, por nuestra forma y a través de nuestras ideas. Y pensamos que con eso podemos alcanzar a Dios. Y se transforma como una especie de espejismo. Ya creemos que está Dios ahí y que por medio de eso vamos a poder alcanzarlo. Pero como que tratamos y nos cuesta bastante. Como que avanzamos, retrocedemos. Y yo creo que cada uno de esos ustedes puede tener una infinidad de ejemplos en sus propias vidas. ¿Cuántas veces se ha proyectado, especialmente cuando a veces hay hitos, en cierto hito en nuestra vida, y decimos, ahora sí que voy a hacer esto, ahora sí que voy acá. Cambia el año, este nuevo año voy a... Y nos prometemos una infinidad de cosas nosotros mismos, y pasa poco tiempo y nos damos cuenta que poco de eso hemos cumplido. Y no solo cuando cambia el año, muchas veces nosotros mismos como iglesia, seguramente en momentos intensos con el Señor, también nos prometemos cosas. Ya, un campamento y salimos... Creemos salir lleno de convicciones y nos damos cuenta que puede pasar un mes y ya se nos fueron esas fuerzas, se nos fueron esos deseos con los cuales habíamos salido de ese lugar. Y puede ser también una reunión. Ya, seguramente ustedes muchas veces de aquí se han ido gozoso, contento, pensando que ahora sí puede su vida superar ciertas cosas, ciertos obstáculos que está viviendo, y se da cuenta que muchas veces seguimos tropezando con la misma piedra. Ya, y seguimos fracasando muchas veces en nuestro intento. La respuesta a aquello es que el Evangelio ha salido del centro de nuestras vidas. Y por lo mismo hemos empezado a luchar por nuestras fuerzas. Luchamos con esfuerzos humanos para agradar a Dios y nos frustramos. Por lo tanto, hermano, el Evangelio debe ser el elemento central en la vida del creyente si queremos llevar frutos y crecer. Cualquier intento humano tendrá frenos humanos. Cualquier intento humano, cualquier intento de nosotros tendrá frenos de nosotros mismos. al intentar llevar una vida agradable a Dios. A través de intentos honestos, sinceros, empieza de fondo, sutilmente, por detrás, a crecer ciertos elementos indeseados, los cuales empiezan a gobernar nuestra vida. Y nosotros nos damos cuenta. Ya por eso les digo que esto es como un espejismo. Ya aquí nadie se desliza así de un día para otro. Hoy Dios, y me doy cuenta que estoy súper alejado de Dios. No, generalmente vamos en una apariencia, no, si estoy cerca de Dios, pero es un espejismo nomás. Y nos damos cuenta que por detrás, quien gobierna nuestras vidas, quien es soberano, ya no es Cristo. ¿Ya? Y el Evangelio de Cristo, este Evangelio que leíamos al principio, de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, no tiene mucha implicancia ya en nuestras vidas. Y nosotros volvemos siendo que está pagada nuestra deuda, siendo que ya tenemos acceso libre a Dios, nos damos cuenta que el gobierno de nuestra vida ya no es de Dios. ¿Ya? Y pues, sutilmente, como les decía, empiezan otras cosas a gobernar nuestra vida. Algo muy sutil. Y el orgullo, la incredulidad, empiezan a crecer en nosotros. Y de repente nos damos cuenta que ellas son las que gobiernan nuestra vida. Y esa es nuestra propia voluntad. El gobierno empieza a cambiar y prontamente se instala en el corazón de las decisiones de nuestra vida. Por eso, hermanos, tenemos que entender qué es el Evangelio y cuáles son las implicancias del Evangelio en nuestras vidas. ¿Entendemos realmente el profundo significado del Evangelio? El término lo solemos usar una infinidad de veces, ya, y seguramente lo usamos un montón de veces. ¿Pero entendemos el significado real? ¿O solo quedó en una especie de hito pasado, un hito que el Evangelio cuando llegó a nuestras vidas, como que ahí marcó un hito y solo quedó ahí? Hablamos del Evangelio, pero lo aplicamos pocas veces. ¿Y eso qué nos genera? Nos genera problemas para nuestra vida. Dios quiere que apliquemos el Evangelio en todo tiempo, durante toda nuestra vida. ¿Por qué? La palabra nos dice por qué. Porque dice que el Evangelio es poder de Dios. Eso dice en Romanos. Dice que Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios. Y como no vivimos con el Evangelio, no hay poder en nuestras vidas. ¿Ya? Y el poder lo empezamos a ejercer desde nuestra fuerza. El poder, el gobierno de nuestra vida se ejercen desde otro elemento, que son elementos indeseados, elementos que están en nosotros, pero que empiezan a crecer. ¿Ya? Que cuando está el Evangelio, esos elementos, podríamos decir, se mantienen a raya. A pesar de que tenemos una naturaleza, el pecado mora en nosotros. El Evangelio, cuando tenemos claro y Cristo es el centro, como Cristo triunfó sobre el pecado no se enseñorea de nosotros. Por lo tanto, a pesar del pecado estar ahí, el pecado no tiene ni arte ni parte sobre nuestra vida, o no debería tener, ¿ya? Porque muchas veces tiene, porque el Evangelio no está en el centro. Pero el Evangelio, hermano, es poder de Dios. En Colosenses dice que el Evangelio lleva fruto y crece. Lleva fruto y crece. Así dice en Colosenses 1:6. Pablo le decía que el Evangelio lleva fruto y crece en vosotros, le decía, desde el día que oísteis este mensaje, el mensaje del Evangelio. Pedro enseña que la falta de una transformación continua en nuestra vida es por olvidar lo que Dios hace por nosotros con el Evangelio. La falta de una transformación continua en nuestras vidas es por olvidar lo que Dios hace por nosotros con el Evangelio. En 2 Pedro 1:9, vamos a leerlo. Si lo puedes proyectar, Yoli, también. Pueden buscarlo también, si es lo que deseen. 2 Pedro 1:9. También NBI. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Está hablando de Cristo. Si ustedes ven el versículo anterior, el 2, habla que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Su divino poder, continúa hablando acerca de lo que hace Jesús por medio de su divino poder. ¿Qué es lo que hace? Dice que al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. O sea, Él, el Evangelio de Cristo, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. O sea, los preceptos que coloca Dios para que vivamos, los podemos cumplir. ¿Por medio de qué? Por medio de Cristo. por medio de Cristo. ¿Ya? Porque dice que ahí Él nos concede todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Pero cuando está Cristo en medio, cuando está el Evangelio de Él en medio. Así Dios, sigue el 4, nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Qué maravilloso, hermano. Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que nosotros, después de escapar de la corrupción que hay en este mundo, podamos llegar a tener parte en la naturaleza divina. O sea, la naturaleza divina se convierte en la fuente que nos provee una nueva manera de vivir. ¿Ya? Se convierte en la fuente, en algo que nos provee, donde brota las posibilidades para tener una nueva manera de vivir de acuerdo a estos preceptos de Dios, de acuerdo a lo que Dios quiere, de acuerdo a lo que quiere su voluntad. Entonces, está el Evangelio. Vivimos en él y tenemos todas estas posibilidades de vivir como Dios manda. Entonces dice después en el 5, precisamente por eso, por todo lo que hablamos recién, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. O sea, si nosotros nos mantenemos en este evangelio, ya lo habíamos recibido, estamos en este evangelio que nos enseña a vivir, y empezamos a añadir todo lo que nos dice ahí, por medio de la fe, ya, porque para recibir este evangelio necesitamos la fe, pero después la fe que viene, virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal y amor. Con esos elementos nos enseñan a vivir, podemos vivir como Dios manda. Entonces en el 8 dice, porque estas cualidades, las que recién nombramos, si abundan en nosotros, nos van a hacer crecer aún más. O sea, el mismo evangelio nos provee la herramienta para conocer aún más, tener el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y así, ¿qué vamos a evitar? Vamos a evitar que nuestra vida en el fondo sean inútiles e improductivas, tal cual. Entonces el evangelio nos da una manera de vivir, el evangelio nos enseña cómo podemos vivir. Y fíjense después en el 9. En cambio, pues que nombró de eso, dice, en cambio, el que no las tiene, el que no tiene esas virtudes, ya eso que se desarrolla, esa virtud, entendimiento, etc., es tan corto de vista que ya ni ve. Es tan corto de vista que ya ni ve. No ve ni hacia el futuro, no ve ni hacia atrás, ni menos ve el presente. Y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. El ser limpiado de los antiguos pecados es el Evangelio, es parte del Evangelio, como lo dijimos al principio, que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, ¿de qué se olvidaron aquellos que están ciegos? Se olvidaron del Evangelio. Se olvidaron del Evangelio y el Evangelio ya no tiene implicancia. Ya, y existían ahí gente que se había olvidado del Evangelio. Se habían olvidado de que Cristo había limpiado sus pecados. Por lo tanto, cualquier intento de añadir aquellas cosas eran prácticamente imposibles. Iban a ser esfuerzos humanos. Pero por medio de Cristo sí las podemos conseguir. Por medio de Cristo sí podemos crecer en nuestra vida y nos podemos gozar en la vida que Cristo nos ofrece. Debemos profundizar y engrandecer nuestro conocimiento del Evangelio. Porque el Evangelio es el medio para nuestra transformación y la de nuestra iglesia. El Evangelio no es solo la puerta de entrada al reino. Ya, como les decía, no es solo el momento en que aceptamos a Cristo, aceptamos el Evangelio. No, es también, aparte de eso, que es cierto, pero es también el camino por el cual debemos transitar. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino por el cual debemos transitar. No es solo el medio de nuestra salvación, sino el medio de nuestra transformación también. Ya, no es solo el medio para salvarnos y después como que nos olvidamos. No, el Evangelio es el medio también para ser transformados. No es solo y simplemente la liberación del castigo por el pecado, sino que es la liberación del poder del pecado. No es solo la liberación del castigo, no es solo, me salvé de los pecados, buena onda de Dios, sacrificio. No, también te libera del poder del pecado. Y el pecado ya no se puede enseñorear sobre ti. Maravilloso, ¿no, hermano? El Evangelio no es solo justificación, sino santificación. Es justificación, es cierto, es el hecho impresionante, justificación, pero también es santificación. Por medio del Evangelio, tu vida puede ir cambiando y cada vez se va acercando a la imagen de Cristo, se va acercando al ser como Cristo. Es lo que nos reconcilia con Dios y también es lo que nos da libertad para deleitarnos en Dios. El Evangelio nos permite reconciliarnos con Dios, pero también nos da libertad para deleitarnos en las cosas de Dios. Ya, el Evangelio no es un lugar para venir a sufrir, para andar llorando. No, en el Evangelio nos podemos deleitar, hermanos. Si tú estás viendo un Evangelio que es penoso, eso no es el Evangelio. El Evangelio es alegría, el Evangelio es gozo. El Evangelio es deleite. Nosotros nos podemos deleitar en nuestro Dios. Si tú no te deleitas en nuestro Dios es porque el Evangelio entonces no está siendo el centro. No está siendo el centro de nuestra vida porque el Evangelio nos reconcilia, pero también nos da libertad para deleitarnos en el maravilloso Dios que tenemos. El Evangelio lo cambia absolutamente todo. El Evangelio debe trabajar entonces en nosotros. Debe trabajar, tiene que obrar en nosotros. Entonces volvamos a entender nuevamente cómo opera el Evangelio. Y aquí voy a usar un monito, que me parece un monito bien. ¿Lo tienen? Que nos va a explicar un poco cómo podemos entender esto. Que el Evangelio vaya creciendo en nuestras vidas y cómo tiene que operar en nosotros. Y es un esquema que pienso que expresa un poco cómo funciona esto y tal vez a veces nos ayuda, más que palabras, a veces nos ayudan los conceptos. ¿Qué tenemos aquí? Ahí está más bonito. Tenemos una línea de tiempo, ¿ya? La línea de tiempo de nuestras vidas. Y tenemos un momento donde se abren el vértice, que está ahí en el medio. El momento, me pueden poner el otro dibujo. Después ponemos ese. Que es casi igual, ese. Ya, lo mismo, ahí se marca, justo en el vértice dice conversión. Podríamos decir que es el momento en que todos nos convertimos. Ya, usted puede identificar el momento donde se convirtió. ¿Qué pasa en el momento de la conversión? Antes voy a explicar el dibujo. Dice, está el tiempo, está la conversión y tenemos una línea que va subiendo que dice conciencia creciente de la santidad de Dios. Y tenemos hacia abajo una línea que dice conciencia creciente de mi naturaleza pecaminosa. Ya, por un lado nos vamos haciendo conscientes de lo que es la santidad de Dios y por otro lado nos vamos haciendo conscientes de la profundidad de nuestro pecado. Entonces, en el momento de la conversión, ¿qué pasa? Me doy cuenta de la distancia que existe entre la santidad de Dios y mi naturaleza pecaminosa. Confío en Jesús por medio de la fe, en que Él ha hecho lo que yo jamás podría hacer. Él ha sido el puente entre mi naturaleza pecaminosa y la santidad de Dios. ¿Qué pasó cuando nosotros nos convertimos? Nos dimos cuenta, algo pasó, se reveló a nosotros que éramos pecadores. ¿Cierto? Y nos dimos cuenta que éramos pecadores. Pero nos dimos cuenta también que al saber un Dios santo, que nuestro pecado no impedía, era un impedimento para acercarnos. Entonces, ¿qué vino y qué operó en nosotros? Por medio del Espíritu de Dios, ¿qué operó en nosotros? En que el Evangelio, que Cristo mismo, que la cruz de Cristo puesta en medio entre la santidad de Dios y entre mi pecado, me da acceso al Padre, al Dios santo. Me da acceso y ocupa todo el espacio, ya toda la distancia que mi conciencia alcanzaba a captar de lo que es la santidad de Dios y de mi pecado, ese espacio que fuera el que fuera, se llenaba completamente por la cruz de Cristo. ¿Y la cruz en qué se convertía? En un camino para poder acercarnos a la presencia de Dios. Y por eso no tuvimos que hacer absolutamente nada. Sin tener méritos, por la gracia inmerecida de Dios, tenemos acceso. Tenemos acceso. Y eso pasó en el momento de la conversión. ¿Y eso qué implica? Que Jesús, que se pone en medio, en esa cruz, toma sobre sí mismo la santa ira de Dios. Porque nosotros estábamos condenados a la ira de Dios, que la ira de Dios se manifestara sobre nuestro pecado. ¿Y Jesús qué hace? Sin pecar, se pone en medio. Y Él recibe la ira de Dios. Cuando dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? El momento cúlmine, donde Dios, al parecer, también se da vuelta, no sé, cierra los ojos, se da la vuelta, y Jesús queda absolutamente solo. Solo, cargando con todos tus pecados, cargando con mis pecados. Con todos los pecados de la humanidad, se queda solo cargando. Y sobre él es la ira de Dios sobre él, sobre una persona justa, una persona que siendo humana no pecó, y sobre él. ¿Y qué nos ofrece sacrificio? Gratuitamente. Y nosotros entramos y empezamos, mantengan el dibujo nomás. Y nosotros entramos en este nuevo orden, un nuevo orden, ¿ya? Donde empezamos a hacernos conscientes ahora, empezamos a crecer en nuestra vida cristiana y empezamos a hacernos más conscientes ahora de nuestro pecado. Romanos, para terminar con eso, decía, más Dios, en Romanos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira. Cada uno de nosotros, hermanos, merecemos la ira de Dios. Cada uno. Que la ira de Dios, de la santidad de Dios, expresada en una ira en contra de la oscuridad, en contra de las tinieblas, la merecíamos. Y Cristo se puso en medio y él la recibió. Porque ellos, en el 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En 1 Tesalonicenses dice eso. Pero cuando empezamos nuestra conversión tenemos una limitada perspectiva de la santidad de Dios y de mi pecado. Captamos algo, algo ya se nos ha revelado. Empezamos nuestra vida cristiana. Crezco en mi vida cristiana y entonces crece mi conciencia de la santidad de Dios y también, por otro lado, de mi carne y de mi naturaleza pecaminosa. Por medio de la lectura de la palabra, del estudio, por medio de la oración, por medio del Espíritu Santo que nos empieza a guiar en esto, por medio de la misma vida en comunidad, en una comunidad de fe, una comunidad cristiana, nos hacemos más conscientes de la grandeza de Dios y también de lo grande de mi pecado y también de su alcance, de los alcances que ha tenido el pecado en mi vida. Nos empezamos a dar cuenta de un montón de cosas, de cómo el pecado familiar, seguramente de nuestros padres, un montón de circunstancias que hemos vivido, cómo nos afectan en este presente. Y nos empezamos, algo se nos revela y empezamos a entender muchas cosas. El Espíritu Santo nos empieza a revelar y que somos profundamente pecadores y cada vez conocemos un Dios más santo. No es que Dios sea más santo ni nosotros más pecadores, sino que nuestra conciencia al respecto crece. ¿Ya? Dios es santo. Ya no varía su santidad. Y nuestro pecado es pecado. Lo que pasa es que nosotros nos empezamos a ser conscientes de esos dos aspectos. En Isaías 55, 8, 9 dice, respecto a la santidad, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, no empezamos a ser conscientes de aquello, que ese es el Dios que conocemos. Ese es realmente el Dios que estamos conociendo en este proceso de vida cristiana. Pero también, por otro lado, nos empezamos a dar cuenta de otras cosas. En Jeremías 17, 9 al 10 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nos empezamos a dar cuenta que nuestro corazón es inmensamente engañoso. ¿Usted cree que su corazón es engañoso? ¿Lo ha vivido? ¿Es engañoso nuestro corazón, hermano? Absolutamente engañoso. No deberíamos confiar ni siquiera, o sea, nada. La palabra dice, me acordaba, maldito el hombre que confía en el hombre. Y en la vida cristiana, si el evangelio está puesto en su lugar, nos empezamos a dar cuenta de eso. Que es imposible que nosotros confiemos en nosotros mismos. Usted debería tener miedo de usted mismo. Miedo. Debería tener miedo de usted mismo. Porque así el pecado que está en usted, no podría ni confiar ni por un momento en lo que usted puede hacer. Solo debería confiar en el sacrificio de Cristo. Absolutamente. No confíe nunca, jamás. Jamás confíe. Jamás confiemos en nosotros mismos. Entonces nos empezamos a dar cuenta que nuestro corazón es engañoso y que es perverso. Es perverso nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Entonces, a medida que crecen estos dos aspectos, a medida que nos hacemos más conscientes de estos dos aspectos, algo más también crece en nosotros. Porque cuando nos damos cuenta de esta distancia, ¿qué empieza a crecer en nosotros? Una profunda valoración, un profundo aprecio y un profundo amor por Jesucristo. Porque empezamos a entender lo que significa que Él haya ocupado ese espacio. Cuando vemos quién es Dios y cuando vemos lo perverso en nuestro corazón, empezamos a apreciar apreciar realmente el sacrificio de Cristo. Y por lo tanto, Cristo empieza a tener un lugar central en nuestras vidas. Y eso debería ser la consecuencia de vivir una vida centrada en el Evangelio. Su sacrificio, su mediación, su justicia, su gracia, por mí, por nosotros, llegan a ser inmensamente dulces, inmensamente poderosos. Adquiere una mejor comprensión del valor de Cristo y su Evangelio. La cruz de Cristo llega a ser más grande y central en mi vida, y mi gozo en el Salvador aumenta. Me deleito en su sacrificio y me deleito en la vida que me ofrece. Eso deberían ser las consecuencias, la consecuencia de vivir en el Evangelio. Pregúntate, ¿te estás deleitando en Dios? ¿Te deleitas en la voluntad de Dios? ¿Te deleitas en su sacrificio? ¿El sacrificio de Él tiene el valor que debería tener en tu vida? ¿O el sacrificio realmente en tu vida está siendo en vano, el sacrificio de Cristo? ¿Qué pasa después? Hasta aquí suena bien. Pero viene el problema. Corremos el Evangelio muchas veces, lo reducimos. Nuestra santificación, o sea, el crecimiento en santidad, el proceso de crecer en Dios, no se da como quisiéramos muchas veces, o como esperamos, no se da muchas veces. El pecado que mora en nosotros constituye una tendencia, una tendencia continua a minimizar el Evangelio o reducir la cruz. El pecado que está en nosotros constituye una tendencia y una cierta tendencia a que empecemos a minimizar el valor del sacrificio, el valor del Evangelio, el valor de la cruz, el valor de la sangre derramada de Cristo. ¿Y qué hago? Por un lado, por el lado de la santidad, minimizo la perfecta santidad de Dios, pensando en Él como algo menos de lo que la Biblia declara que es. Eso hacemos. Minimizamos la perfecta santidad de Dios, pensando en Dios, en su santidad, como algo menos de lo que la Biblia declara que es. Cuando nuestro evangelio empieza a torcerse, también se empiezan a dar ciertas cosas en nuestra vida. Nuestro estudio de la palabra, nuestro fundamento en la palabra, muchas veces ya no empieza a ser tan fundamento. Muchas veces ya no moldea nuestras vidas. Y muchas veces empezamos a relativizar, empezamos a darle ciertos conceptos, ciertas interpretaciones de acuerdo a nuestra experiencia. ¿Ya? Y eso es lo que hacemos. ¿Qué pasa mientras hacemos eso? La santidad de Dios la empezamos a rebajar. Como salía antes en el dibujo, la cruz ocupaba todo el espacio. Ahora pasemos al otro dibujo. Empezamos a minimizar la santidad de Dios. Y por otro lado, cuando enaltezco mi propia justicia, pensando de mí mismo como alguien mejor de lo que en realidad soy. Cuando enaltezco mi propia justicia, pensando de mí mismo como alguien mejor de lo que en realidad soy. O sea, ¿qué hago? Minimizo mi pecado. Mi pecado entonces ya no es tan profundo. Se vuelve un poco relativo. ¿Ya? Y empiezo a enaltecerme un poco mi propia justicia, la justicia de Dios. Si no empiezo a enaltecer mi propia justicia. Y entonces mi concepto de mí mismo cambia. ¿Y cómo me veo? Como alguien mejor de lo que realmente en la realidad somos. Y nos tenemos otra apariencia, armamos un espejismo de lo que somos. Y nos ponemos generalmente como una máscara para vivir. ¿Qué pasa? La cruz va reduciéndose. Y la importancia de Cristo en mi vida también disminuye. O sea, la cruz la achicamos. Y la cruz ya no ocupa todo el espacio. Hasta la podemos hacer desaparecer. ¿Y qué colocamos ahí? Nos colocamos nosotros mismos. Nosotros mismos intentamos llegar a la santidad de Dios o relativizamos lo profundo de nuestro pecado. ¿Cómo minimizamos el pecado? Les voy a leer esto rapidito. Formas que usted aplique a su vida si le hacen eco o si nos hacen eco en realidad. A mí también me hacen eco algunas de estas. Una forma de minimizar el pecado, ponernos a la defensiva. Me es difícil recibir críticas sobre mis debilidades y pecados. Cuando alguien me confronta, mi tendencia es dar explicaciones, hablar de mis éxitos o justificar mis decisiones. Como resultado, las personas se resisten a decirme las cosas y en pocas ocasiones mantengo conversaciones sobre las cosas difíciles en mi vida. Una forma de minimizar el pecado. Nos ponemos a la defensiva. Otra forma, fingir. Me esfuerzo por mantener una apariencia e imagen respetable. Mi comportamiento hasta cierto grado se mantiene por lo que creo que otros piensan de mí. No me gusta reflexionar sobre mi vida. Como resultado, hay poca gente que me conoce de verdad. Quizás ni yo mismo me conozco realmente. Tercera forma de minimizar el pecado. Esconderse. Tiendo a ocultar tanto como puedo acerca de mi vida. Especialmente las cosas malas. Esto se distingue de fingir, del que hablamos recién. El que finge intenta impresionar. El que se esconde lo hace por vergüenza. Yo no creo que la gente quiera aceptarme o amarme tal como soy. Es el esconderse. Cuarta forma de minimizar nuestro pecado. Exagerar. Tiendo a pensar y hablar mucho mejor acerca de mí mismo de lo que debo. Hago que las cosas, buenas y malas, se vean mucho más grandes de lo que son. Normalmente para llamar la atención. Como resultado, las cosas que comparto con los demás reciben más atención de lo que merecen y de alguna forma me hacen sentir más estresado y afanoso. Quinta, echarle la culpa a los demás. Soy rápido para culpar a otros de pecado o por las circunstancias. Me cuesta asumir mi parte de la culpa por el pecado o el conflicto. Existe un elemento de orgullo que da por sentado que la culpa no es mía y o un elemento de miedo al rechazo, si es que la culpa es mía. Un miedo al rechazo, si es que la culpa llegara a ser mía. Y por último, restarle importancia, bajarle el perfil. Tiendo a dar poca importancia al pecado y a las circunstancias de mi vida, como si éstas fueran normales o no estuvieran tan mal. Como resultado, las cosas no reciben la atención que deberían. Los problemas suelen acumularse hasta el punto de ser abrumadores. Los problemas se acumulan hasta un punto que ya no hayamos qué hacer con eso. ¿Se siente identificado con alguno de estos? ¿Sí? Yo me siento con harto identificado. ¿Con todos? Seguramente. Así somos, hermano. Así somos. Sin Dios, así somos. Pero esas son las formas de minimizar el pecado. Formas de escapar, de no querer ver la profundidad de nuestro pecado. Cuando el Evangelio no está en su lugar, miro la santidad de Dios y hago relativa a la profundidad de mi pecado. Miro la santidad de Dios, este Dios, ¿cómo voy a responder a este Dios? ¿Y qué hago? Como no está el Evangelio ahí, reduje la cruz, ya relativizo mi pecado. Si no es tan pecado, pasa viola. O lo acallo muchas veces. O al revés, cuando el Evangelio no está en su lugar, ¿qué pasa? Miro el pecado, la línea de abajo, miro la profundidad de mi pecado, veo, chuta, soy entero pecador. ¿Y qué hago? Hago relativa a la santidad de Dios entonces. Me veo tan pecador, ya, pero Dios igual me deja. Igual Dios es amoroso, es fiel, igual es misericordioso. Entonces, ¿y qué hacemos? Empezamos a acomodar incluso la misma palabra de Dios. El hacernos conscientes de lo pecadores que somos no es algo tampoco muy entretenido. Ya, nadie sale, yuju, soy pecador, ya. No es divertido, porque significa reconocer que no somos tan buenos como creíamos o como creemos. Ni tan buenos como nos mostrábamos o como nos mostramos a los demás. Por eso no es tan fácil, porque tenemos que reconocer aquello, que no somos tan buenos como creíamos ni tan buenos como nos mostrábamos a los demás. Si la justicia de Cristo no está en medio, la conciencia creciente de pecado llega a ser tan grande que en vez de colocar la cruz en su real dimensión, en su real tamaño que debía tener, siendo camino entre yo y la santidad de Dios, reduzco la cruz. Abruptamente la reduzco. Y opto por aparentar ser mejor de lo que realmente soy. Y esa es la salida que doy. Frente a esta conciencia de pecado que me abruma, que me doy cuenta que soy inmensamente pecador, se convierte como en una carga. Y en vez de recurrir al Evangelio, en vez de recurrir a la cruz de Cristo, ¿qué hago? No, opto por otra cosa. Reduzco la cruz y opto por aparentar ser mejor de lo que realmente soy. Actuamos entonces en forma deshonesta. No soy tan malo. Hacemos comparaciones. No soy tan malo como aquellos otros. Presentamos excusas también. Realmente no soy así. Y también mostramos una falsa justicia. Aquí están las cosas buenas que he hecho. Para no mostrar la mala, como que presentamos el tiro lo bueno. Como que lo colocamos rápidamente delante de nosotros, tratando de tapar lo malo que somos. ¿Qué hacemos? Giramos la verdad a nuestro favor. la giramos, la torcemos y la giramos a nuestro favor. Esa falsa justicia no nos permite enfrentarnos en honestidad con la profundidad de nuestro pecado. Al contrario, se convierte en una manera de juzgar y excluir a otros. Nos elevamos a nosotros mismos con nuestra falsa justicia y condenamos más encima. Como elevamos nuestra falsa justicia, empezamos incluso con esa justicia que es falsa, empezamos a juzgar a otros, nos comparamos con otros, excluimos a otros. Y más encima condenamos a aquellos que no son tan justos como nosotros. O sea, nosotros colocamos un parámetro falso de justicia. Y más encima seguimos pecando. Porque a los otros le empezamos a aplicar nuestra vara que hemos creado nosotros mismos. Esto que nos lleva a pecar más y más. Por otro lado, crecer en la conciencia de la santidad de Dios, arriba, es un inmenso desafío. ¿Ya? Es un reto tremendo cuando nos damos cuenta de la santidad de Dios. Es quedar frente a la gloriosa perfección de su carácter, frente a lo justo de sus mandamientos. Significa darnos cuenta de lo lejos que estamos de sus exigencias. Significa reflexionar en su disgusto por el pecado. Eso significa un tremendo reto. Ya tenemos que darnos cuenta de lo lejos que estamos de sus mandamientos. Tenemos que reflexionar que a Dios no le gusta el pecado. No le gusta. Y tenemos que entrar a reflexionar acerca de aquello. Si no estamos cimentados en el Evangelio, es decir, en la aceptación de Dios a través de Jesús, ¿qué vamos a hacer? Compensaremos intentando ganar la aprobación de Dios por medio de nuestro cumplimiento. Eso haremos. Vamos a compensar ahora. Intentando ganar la aprobación de Dios por medio de nuestro cumplimiento. Corremos y corremos intentando ganar el favor de Dios por medio del cumplimiento de sus expectativas. Entre comillas, porque no realmente no son la expectativa de Dios, porque hemos reducido la santidad de Dios. Dios te aceptó tal cual eres por medio de Cristo, por medio de la obra de Jesús. Dios te adoptó como su propio hija o hija. No hay razones para empezar a entrar en esta lógica del cumplimiento. Así como no había razones para entrar en la lógica de aparentar, tampoco hay razones para entrar en la lógica del cumplimiento tratando de ganarnos el favor de Dios. Tratando de cumplir unas falsas expectativas. Dios te aceptó tal cual como eres, por medio de Cristo. O sea, por medio del Evangelio. O sea, el Evangelio está en su lugar, entonces Dios te acepta. Por medio de la obra de Jesús, Dios te adoptó como su propia hija o hijo. En Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, somos herederos de Dios. Por medio de Cristo, o sea, por medio del Evangelio. Ahí somos herederos de Dios. Esa, hermano, es nuestra identidad. Nuestra identidad está en Cristo. Pero cuando dejamos de basar nuestra identidad en lo que Jesús ha hecho por nosotros, caemos en el cumplir. Si fuéramos mejores, tendríamos la aprobación de Dios. Vivir de esta manera, ¿qué va a pasar? Va a destruir el gozo, va a destruir el placer, el deleite que significa seguir a Jesucristo. Lo suplanta, ¿por qué? Lo suplanta en obediencia por obligación y con carencia de gozo. O sea, busca al Señor, sirve al Señor casi por obligación. Y en eso jamás va a haber gozo. Jamás, jamás se va a poder deleitar tu alma sirviendo a Dios de esa manera. Y muchas veces andamos sin gozo, sin deleite. Seguramente estamos tratando de cumplir y de ganarnos el favor de Dios. Y estamos suplantando el Evangelio de Cristo. Estamos suplantando el sacrificio, la sangre derramada de Cristo, la estamos suplantando y nos la estamos colocando en el lugar que tiene que colocarse. Cuando hablamos del Evangelio, y lo hemos hablado ahí con el dibujo, estamos hablando también de la cruz. La cruz es símbolo del Evangelio. Y Cristo en esa cruz murió por la profundidad de nuestros pecados y cumplió la demanda de santidad que nos libró de la ira santa de Dios. Eso fue lo que pasó en esa cruz. Cristo murió por la profundidad de nuestros pecados. Cuando nos fuimos haciendo más conscientes de ese pecado, Jesucristo murió por ese pecado. Y cuando vemos la santidad de Dios, Jesucristo cumplió la demanda de santidad que el Padre necesitaba. La suplió, la cumplió y nos libró de la ira santa de Dios. No es menor, hermano, no es menor. Por lo tanto, Cristo, el Evangelio de Cristo ya no puede estar puesto así, sino tiene que estar puesto como el otro dibujo. La cruz tiene que ocupar absolutamente toda la distancia que existe entre la profundidad de nuestro pecado y entre la santidad de Dios. Pero para eso tenemos que ser honestos, tenemos que ser transparentes y reconocer que somos absolutamente pecadores y que tenemos un Dios santo, pero un Dios hermosamente santo. Por tanto, vivamos la vida en Cristo, por Cristo y para Cristo. No nuestra vida, sino la vida que Él nos ofrece por medio del sacrificio en la cruz. Esa vida vivamos. Esa es la vida que Dios nos está ofreciendo. La cruz, hermano, nos enseña a vivir. El Evangelio de Cristo nos enseña y te enseña a vivir. La vida en Cristo tiene sufrimiento, eso es cierto. Pero nosotros nos podemos gozar en los sufrimientos. Podemos, en medio de las dificultades, también nos podemos gozar. Y nos podemos deleitar en Dios, porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos en quién hemos creído, en qué sacrificio hemos creído. La vida en Cristo tiene sufrimiento, tiene dificultades. No es fácil. Y Él no murió, y esto es importante, hermano. El Evangelio de Cristo, la muerte de Cristo en esa cruz, no fue para que nosotros fuéramos, para que tuviéramos una vida fácil, para una vida próspera. ¿Ya? Cuando el Evangelio es torcido, te ofrece una vida próspera. ¿Ya han escuchado el Evangelio de la prosperidad? Un Evangelio torcido, que te ofrece una vida próspera. Eso no te lo ofrece en ninguna parte cuando uno va a la palabra. No te ofrece una vida fácil ni próspera. Cristo no murió para hacerte feliz, hermano. Cristo no murió para hacerte feliz. No murió para darte la felicidad que tú crees. No murió para eso. No murió para tu concepto de felicidad. No murió para cumplirlo. No, absolutamente no. Porque ese concepto no es el concepto de Dios. Es el concepto de este mundo. Por lo tanto, no creas que Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que yo sea feliz. No. ¿Ya? Dios quiere que tú seas pleno en los planes y los propósitos que Él tiene para ti por medio de Jesucristo. Y eso son lo único que te pueden dar gozo, lo único que te pueden dar deleite. Cuando tú vives de acuerdo al Evangelio, cuando el Evangelio de Cristo es central en tu vida. Por eso, hermano, en la Biblia uno ve un montón de, cuando uno lee el Nuevo Testamento, casi siempre uno ve que todas las cosas tenemos que hacerlas en Cristo. Siempre, siempre, en Cristo. Porque todo tiene que ser en Cristo, todo tiene que ser en el Evangelio, todo tiene que ser por medio del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, Cristo tiene que ocupar un lugar central en nuestra vida. Cristo, ¿para qué murió? Murió para quitar del medio todo lo que obstaculizara nuestro gozo eterno en la gloria de Dios. Y Él se puso ahí, en medio de nuestro pecado y la santidad de Dios. Para eso murió, para eso murió. Para quitar todo lo que obstaculizara, absolutamente todo lo que obstaculizara nuestro gozo eterno. Nuestro gozo eterno. Tu felicidad, la que tú crees que es tu felicidad, es algo pasajero. Y acuérdate que el corazón es engañoso. El corazón es perverso. Tu concepto de felicidad, lo más seguro, si no está siendo en Cristo, es un concepto totalmente errado. Totalmente errado. Que te va a llevar a la frustración, te va a llevar a la angustia, a la ansiedad, a la desesperación. Pero el concepto, llamémoslo de felicidad, la Biblia no sale felicidad, pero más cercano el tema del gozo, del deleite. Eso es lo que Dios quiere entregarte. Eso es lo que Dios te quiere entregar. Y Él quita todo con el sacrificio, quita todo lo que obstaculiza para que tú puedas recibir este gozo eterno. Es un gozo eterno para siempre, no es efímero, no dura un momento. Es absolutamente eterno y trasciende. Un gozo eterno en la gloria de Dios. Cristo nos llama a seguirlo en su sufrimiento, porque esta vida de gozoso sufrimiento por Jesús demuestra que Él vale más que todos los tesoros por los que el mundo vive. ¿Estamos dispuestos a sufrir, hermano? Cristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. ¿Ya? Es una vida de sufrimiento, pero los podemos vivir con absoluto gozo, con absoluta paz en nuestras vidas, hermano. Cualquier dificultad es nada frente al sacrificio de Cristo. Absolutamente nada. Por eso, hermanos y hermanas, gocémonos y alegrémonos, porque nuestro galardón es grande en los cielos. Es absolutamente grande. Está en los cielos y nos está esperando. Por eso, gocémonos, alegrémonos. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna, la guardará. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Hermano, perdamos nuestra vida. Perdamos el concepto de felicidad que tenemos. Perdamos absolutamente todo por agradar a Jesucristo. Todo, perdamos todo. Neguémonos a nuestra vida para obtener la vida que Cristo tiene preparada para nosotros. Que es la única vida que te da gozo eterno. Es la única vida. Busquemos eso. Perdamos nuestra vida, la de la apariencia, la del cumplimiento. y vivamos la vida que nos ofrece el Evangelio. Así como predicamos a otros, prediquemos el Evangelio a nosotros mismos. El Evangelio tenemos que ir a predicarlo a otros, porque por eso es la buena nueva. El Evangelio son las buenas noticias, son las tremendas noticias. Estas son las tremendas noticias, hermano. Esta, que aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros con la profundidad de nuestro pecado y la inmensa santidad de Dios, Cristo se pone en medio y podemos acceder. Y eso es lo que nosotros le enseñamos a alguien que no conoce de esto. Por eso es la locura de la predicación, porque es algo inmenso, es algo inentendible, que solo puede ser entendido mediante el Espíritu, mediante la revelación que Dios da. Entonces nuestro papel es predicar, compartir de este mensaje a quien se nos cruce por delante, porque no es maravilloso, hermano. No es maravilloso, hermano. Si tú no te gozas en el sacrificio, piensa, empieza a reflexionar. Significa que el Evangelio no está en el lugar que tiene que estar. No está en el lugar. Pero aparte de predicarle a otros que no conocen, prediquemos a nosotros mismos. Y por eso estamos predicando el Evangelio. Porque en la iglesia también tenemos que predicar del Evangelio. Y tenemos que constantemente en nuestra vida volvernos siempre a la cruz de Cristo. Siempre, siempre, en todo tiempo, en todo lugar, volvernos a la cruz de Cristo. En cualquier dificultad, ir y postrarnos delante de esa cruz. Y morir con Cristo. Solo morimos en esa cruz con Cristo. Y con Él vamos a resucitar. Apliquemos el Evangelio a nuestra incredulidad y volvamos a creer en el amor de Dios. Seguramente si no hay gozo es porque estamos incrédulos. Volvamos a creer, hermano. Esa pequeña fe que Dios te dio para acercarte a Él en una primera instancia, cuando te convertiste, vuelve a eso, vuelve a creer. Vuelve a creer. Si has perdido, has perdido esa capacidad de creer, vuelve a creer. Pídele a Dios, pídele fe. Pídele, porque Dios puede hacer crecer nuestra fe por medio de su amor. Entonces apliquemos el Evangelio a nuestra incredulidad y volvamos a creer en el amor de Dios manifestado por medio de la vida, muerte y resurrección de su Hijo. Ese es el Evangelio que no avergüenza, hermano. Por eso Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ese Evangelio no avergüenza, no avergüenza porque no tenemos que mostrarle a nadie que podemos hacer cosas, no tenemos que mostrarle a nadie que tenemos, que estamos intentando, lo que tenemos que nos vean, oh, que somos luchadores, no. No tenemos que andar mostrando ninguna apariencia a nadie, solo tenemos que mostrar a Cristo, a Cristo. Y ya no podemos tener vergüenza, vergüenza de nuestro pecado, ¿por qué? ¿Por qué no podemos tener vergüenza? Porque Jesucristo murió por él y él se olvidó de esos pecados y la deuda pagó. La deuda pagó y más encima no somos deudores, más encima nos nombra como que nunca hubiéramos sido deudores. Eso es lo inmenso. Entonces no nos avergonzamos de ese evangelio porque creemos y tenemos la convicción de que es poder de Dios. Coloquemos el evangelio en el centro de nuestra vida y vivamos con él la libertad que Jesús nos prometió. Contrarrestremos entonces, para ir terminando hermanos, contrarrestremos nuestra tendencia pecaminosa de reducir el evangelio, nutriendo nuestras mentes con la verdad bíblica. Contrarrestemos. Hay una tendencia en nosotros. Ya, el pecado igual mora en nosotros. Y tenemos una tendencia a reducir el Evangelio. ¿Cómo la enfrentamos? Nutramos nuestras mentes, nuestros corazones con las verdades bíblicas. Por lo tanto, desafío. Desafío para tus devocionales esta semana. Busca, examina. ¿Qué es el Evangelio de Cristo? ¿Qué implicancias tienes para, qué implicancias tiene para tu vida? Si el Evangelio no está en el centro de tu vida, empieza a colocarlo en el centro. Pero eso no lo vas a hacer tú. Ya, busca en la palabra. Ya, que ahí va a venir la fe. La fe que coloca a Dios. Y te va a llevar a volver a creer. A volver a creer en ese evangelio. Y ese evangelio va a ocupar el lugar central en nuestra vida. Conozcamos, veamos y saboreemos el santo y justo carácter de Dios. Identifiquemos, admitamos y sintamos la profundidad de nuestro pecado. Cuando hagamos eso, busquemos eso. Conozcamos, veamos y saboreemos el santo y justo carácter de Dios. Pero también identifiquemos, admitamos y sintamos la profundidad de nuestro pecado. En definitiva, seamos honestos, hermano. Seamos transparentes. Y humillémonos, absolutamente humillémonos delante de la presencia de nuestro Dios. La vida que Dios quiere para nosotros es la vida en Cristo. Una vida marcada por un gozo, una esperanza y un amor que transforman. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es nuestra condición, hermanos, y el Evangelio está en nuestra vida. Estamos juntamente crucificados con Él y ya no vivimos nosotros. Ya, ya no están nuestros conceptos de vida que nosotros creemos que son buenos. Cristo vive en nosotros y lo que seguimos viviendo en nuestra carne pecaminosa, lo vamos a seguir hasta que venga la segunda venida de Jesucristo, lo vamos a vivir en la fe del Hijo de Dios. El Evangelio, hermano, como decía entonces, son buenas noticias. Y estas siguen estando. No han pasado, siguen siendo buenas noticias para cualquiera que quiera escucharlas. La cruz está vacía, hermano. Y es importante, después del sacrificio esa cruz está vacía. ¿Ya? Porque Dios se levantó de esa cruz. Se levantó de la muerte y resucitó. Él venció la muerte y resucitó al tercer día y nosotros resucitaremos con Él. Por eso, hermano, el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios el poder que lo levantó de la muerte. Imagínese, lo levantó de la muerte, ¿no te va a levantar a ti? Sí, hermano, el Evangelio, el poder de Dios te va a levantar, te va a levantar de esa profundidad del pecado y te va a hacer vivir una vida santa. Te va a hacer vivir una vida con poder. Con poder. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz es inentendible para quien no capta esto del Evangelio, para quien no se le ha revelado. No lo van a entender. Pero a los que se salvan, nosotros, es poder de Dios. Es poder de Dios, hermano. Y el poder de Dios puede actuar en tu vida primero y también puede actuar por medio de ti para bendición de otros. Y eso es lo que necesitamos. Si Cristo es el centro de esta iglesia, si el Evangelio es el centro, va a haber poder de Dios, hermano. Va a haber poder de Dios. Y vamos a poder cumplir lo que Él desea. Vamos a poder hacer su santa y perfecta voluntad. Pero el Evangelio tiene que estar en su lugar. Amén, hermanos. Ponte de pie. Vamos a orar a Dios. Te pido que cierre tus ojos. Después hay momento para hacer otras cosas. Cierra tu ojo. La presencia de Dios está en este lugar. Y hoy día queremos ir de nuevo delante de esa cruz. Queremos ir delante de ese lugar, de ese sacrificio. Queremos volver incluso a pensar ese momento en que nos convertimos, ese momento en que se nos reveló por primera vez la cruz. Pero no queremos quedarnos ahí, sino queremos que la cruz ocupe el centro de nuestro corazón. Que el Evangelio, el sacrificio de Cristo, Cristo mismo, ocupe el centro de nuestra vida, el centro de nuestro corazón. La cruz, si vamos a la cruz, esta produce la fe y el arrepentimiento que exige. No podemos ir a Cristo con fe y arrepentimiento. No, tenemos que ir a Cristo por fe y por arrepentimiento. Por fe y por arrepentimiento. Ni siquiera tenemos la capacidad de arrepentirnos, sino Dios nos puede dar a entender y nos puede revelar la necesidad de arrepentirnos. Por eso acerquémonos ahora delante de la cruz de Cristo. Para que Él nos dé más fe y nos dé más arrepentimiento. Porque si vemos la profundidad del pecado nuestro y la profundidad y la inmensidad de la santidad de Dios, vemos que nosotros no podemos ocupar ese espacio, sino necesitamos a alguien que haya sido santo, alguien que no haya pecado, y ese es Cristo. Por lo tanto, pidámosle a Dios ese arrepentimiento y esa fe. Solo Él puede otorgarlo. El sacrificio, el sufrimiento en la cruz nos pueden llevar a que nuestro corazón realmente se quiebre, que nuestro corazón realmente se humille y podamos ir compungidos ante su presencia. Su sangre, que fluye libremente en esa cruz, es derramada por muchos para remisión y perdón de pecados. Todo lo que tenemos que hacer es mirar. Y mientras estemos mirando, vienen a nosotros, por medio de Cristo, todas esas señales y toda esa regeneración que empiezan a obrar en nosotros, tan solo con la mirada de Cristo. Tan solo con la mirada de Él, empieza a obrar en nosotros arrepentimiento, empieza a obrar en nosotros fe. Todo aquel que quiera ser salvo, y la salvación no solo tiene que ver con el momento en que conocemos a Cristo, tiene que ver con un proceso de santificación en nuestra vida. Antes que nada, precisa sentirse perdido. Todo aquel que quiere ser salvo. Y si tú quieres ser salvo de nuevo ahora, quieres iniciar un proceso de santificación de tu vida, que realmente el Evangelio ocupe tu lugar, tienes que sentirte perdido. Ver la profundidad de tu pecado. Reconocerte un pecador totalmente arruinado. Y luego, precisa creer en la palabra de Dios, que dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales nosotros todos somos el primero. Esa es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo para salvarnos del pecado. No necesitamos mediadores. Ni siquiera tú puedes ser un mediador. Necesitamos solo a Cristo. Y eso lo cantamos muchas veces. Solo Cristo. Pero muchas veces, así como todas las veces que los cantamos, seguramente muchas veces no es solo Cristo. Sino es solo nosotros, solo nuestras ideas, solo nuestros pensamientos. Tiene que ser solo Cristo. Podemos venir a Cristo tal como estamos. Culpables, perversos, malvados, pobres. Y tal como estamos, tal como vamos, Cristo nos recibe. Tal como vas, Cristo te recibe. Tal cual. No necesitamos riqueza. Ni siquiera tenemos que lavarnos antes. Podemos ir así nomás. Y en Él tenemos todo lo que nosotros requerimos. No todo lo que nosotros queremos, sino todo lo que nosotros requerimos. No insistamos en aportar algo a todo. Ya está todo. Está todo dado. No necesita aportar absolutamente nada. No necesitamos vestidos, nada. Pues Cristo cubre con holgura al más grande pecador. Al más grande pecador de la tierra. Cristo lo cubre con holgura. Gracias, Señor. Gracias, amoroso Señor. Si tú quieres